Hola, soy Ana y voy a hablar de un juego del Call of Duty en Black Ops. Pues ese juego lo tiene mi hermano para la Play 3. De armas están escopetas, pistolas, granadas, también está el cuchillo. He estado en el nivel este de Cuba. Mi hermano se ha pasado todos los niveles enteros. Y el que se deje mi hermano es al jefe de el que más ordena. Y bueno. Ana, ¿te gusta el juego? Me mola. Ahí la alarma, ahí está la pistola, otra La escopeta. la escopeta con fuego, ¿te gusta o no? Sí, te se ve todo eso. Y sale avión ahí dos. También. Hay un montón de hombres. Sí, hay un montonazo de hombres. ¿Cuánto? Uf, pues unos 40 por ahí. Dios. Y también puede saltar otra casa a otra de frente. Sí. Y sale un coche también. Sí, con... Y nadie tiene como una escopeta o una especie de arma, algo así, no sé. Y también hay aviones disparando a otro. Dios, eso sí que me da un montón, chaval. Oye, Ana, este juego es conocido porque, aparte de que se puede jugar uno solo, puedes jugar la historia, también te puedes poner online a competir contra otras personas. ¿A ti te gusta jugar tú sola o te gusta jugar online? Me gusta más jugar yo sola. ¿Por qué? Pues porque me gusta jugar yo sola, pues porque me gusta. Este juego, has dicho que es de tu hermano. ¿Tu hermano juega online o juega él solo? Bueno, hay algunas veces de que juega él solo por sí mismo y algunas veces juega a online con sus amigos. ¿Y se enfada luego cuando juega online o no? Bueno, empieza a decir, me quedo un Sí, esas lo que cosas, ¿no? sigue. Ok. A ver, más cosas que nos puedas contar. ¿Cuándo muere en el juego? ¿Cuándo acaba la partida? Uf, cuando te disparan, cuando te matan. Pero tú, por ejemplo, cuando juegas, ¿te matan mucho o no, o regular? Bueno, me matan casi siempre. ¿A ti te gustaría probar este juego, José Luis? Yo sí. Este juego está para PlayStation 3, está para la Xbox y la verdad es que me parece que este en concreto no lo tenemos en la biblioteca de Asido. Sé que tenemos algún Call of Duty, Modern Warfare, pero en PC. Y es posible que haya también alguno en Xbox 360. Pero bueno, ¿tú en qué versión lo has jugado? ¿En qué consola? En la Play 3. Ok. ¿Y el sonido, las voces y todo eso, y los gráficos, cómo están? Pues bastante mejor, muy bien, está súper bien. A ver, por ejemplo, ¿qué me puedes decir de la música? La música, bien, ¿Son temas bien, conocidos o es instrumental? bueno, es instrumental. ¿Y las voces están en inglés o en español? En español. Ok, ¿y los gráficos cómo están? Pues muy bien, está bastante bien. ¿Los niveles son siempre iguales o son variados? Bueno, también está también está la parte de la nieve, también está lo de el avión este que dispara, Está que sale una especie de bosque y un montón de... ¿Y están bien hechos los escenarios? Sí. ¿Qué más te iba a decir yo? ¿Aquí vas andando o te montas en vehículo? Bueno, de las dos cosas, andando y en vehículo también. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ir andando o montarte en vehículo? Andando. Andando, ¿no? ¿Por qué? Porque así cuando ando puedo hacer pues hacer que corra también y todo eso. Ok. Bueno, ¿algo más que nos quieras comentar de Call of Duty Black Ops? Bueno, mi hermano tiene un micrófono por donde hablo con sus amigos. Ah, claro. Es que para el online está muy guay eso de hablar con la gente. Este juego, decir que en noviembre además estrenó la segunda parte. Ya hay Black Ops 2. Salió en muchos catálogos y eso. Sí. ¿Tú, a ti te gustaría probar la segunda parte o qué? Sí. Decir también que el título este de Call of Duty Black Ops es muy famoso porque además tiene un modo que se llama modo zombies. ¿Tú eso lo has probado? Ah, sí, también. Dios, la parte que más me gusta es cuando sale en una casa, hay como escaleras muy largas y tienes que subir y matar gente. Bueno, matar gente que son zombies. ¿Y eso es que te gusta más, el modo historia o el modo zombie? El modo zombie. Y a ti, porque salgan ahí como zombie o tal, ¿hay mucha sangre? Hay mucha sangre. ¿A ti te dan miedo por ser zombie o te da igual? A mí me da igual. Cuanto más zombie, mejor me lo paso, ¿no? Sí, aunque sea muerto, da igual. ¿Y qué es más difícil? ¿Matar a los zombies o matar a los enemigos del modo historia? Matar a los zombies. Ya sabes a dónde hay que apuntar, ¿no? Sí, en la frente, sí. Ahí va, En a la cabeza, en cabeza. la cabeza. A tope. Muy bien. Bueno, veo que le ha sacado bastante el pringue al juego. Así que nada. ¿Alguna cosa más recomendable entonces? Sí, Ya sabéis, a Call of ti. Duty. A mí, yo además he probado un poquito, pero no me terminé el modo historia. Sí que he probado un poco los zombies y tal, pero llevo un tiempo desenganchado de los Call of Duty. Últimamente estoy probando otras cosas. Ahora estoy jugando a un juego que es parecido a los GTA, que vas por una ciudad, pero la ciudad es Hong Kong y maneja a un chino. Se llama Sleeping Dogs. Mi hermano también tiene ese juego para la PSP y para la Play también. ¿Eso con los GTA? Sí, se trata de robar coches en motos. Es un día, si quieres, hablamos un poco del GTA, si te gusta. Ahora, de momento, como ya Sí, llevamos vale. casi 9 minutos hablando, ahora nos vamos a despedir. Vale. José, ¿te ha molado esto o qué? Sí. Dios, Call of Duty, a tope. A tope. Adiós. Adiós. Seguimos en la sección de videojuegos y hoy me parece que tenemos monográfico de título así, cañero y adulto. Y además repetimos, porque aquí hay dos personas que hace un momento sus voces me estaban sonando. Vamos a ver quién hay aquí. José Luis. Ana. Bueno, ¿de qué queréis hablar ahora? Porque os veo on fire. De Grand Auto. Del GTA. Bueno, el juego ese trata de robar coches y motos. Bueno, también disparar. Puede ser de dos tipos, a puñetazos y patadas y a pistola también. Pues también sale una bomba para matar a la policía. Y también a mí me ha gustado motosierra para para romper los coches de la policía. Yo lo que hago es... Ahora mismo está Azen aquí escandalizada diciendo, ¿eso es un juego? Pues sí que es un juego, ¿eh? Yo lo que hago es, con los puñetazos y con las patadas, romper los coches de la policía. Ajá. Oye, debemos decir que este es un juego que no está recomendado a menores de 18 años, porque a lo mejor algunos niños o lo que sea, pues pueden decir, madre mía, qué violento, y luego imitarlo. Lo que pasa es que nosotros, ¿tú cuántos años tienes? 18 años. ¿Y tú? Yo, 20. O sea, ¿vosotros tenéis edad para jugar a GTA? Sí. Sí. Ok, ok. Venga, pues contarnos más cosas de GTA, ya que estamos. Bueno, a mí a veces me pilla la policía. ¿Y si te pilla la policía, qué pasa? Yo me voy a correr. No, yo si rompo la puerta de la policía, pues la policía me pilla, yo me voy corriendo, la policía me sigue y a veces me da con un palo de esto de... Con una porra, ¿no? Una porra de... Ajá. Luego, este es un juego generalmente que está basado en el mundo de la mafia, de los mafiosos, y que tienen sus negocios sucios, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que una de las cosas, esto tiene una historia que tú vas siguiendo, vas haciendo misiones, ¿verdad? Luego además tiene pequeñas misiones, pues, de repartir pizza o de modo ambulancia, que eres como una ambulancia que va a diferentes partes de la ciudad. Incluso puedes coger el coche de la policía y hacer misiones de policía. Sí. Pero es lo que pasa, que es muy fácil liarse, hacer algo que no debía hacer, atropellar a quien no debía, hacer alguna travesura. Y ya sabéis que en cuanto te pilla la poli, van detrás tuyo, ¿no? ¿A ti eso te pasa también, José Luis? No. Yo cojo una moto. Yo cojo una moto de hecho a toda la leche. Ajá. Pero... que a mí no me pilló. Yo estoy dentro de la cochera a coger motosierra. Yo cojo un taxi o un coche, me voy a toda máquina y lo que hago es correr muy rápido, sale humo y sale fuego. Y me voy corriendo y explota. Eso cuando se te rompe el coche, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, ¿en qué sistema habéis jugado vosotros a GTA? Pues yo cogí un camión grande. Pero escucha, ¿en qué sistema me refiero? ¿En qué consola? Tengo la PSP y tengo la PlayStation 2. ¿Tiene GTA en PSP y Play 2? Sí. ¿Cuál te gusta más, el de Play 2 o el de PSP? Me gustan los dos. Ajá. Pero si yo te digo, tienes que elegir. Por ejemplo, yo en los de PSP, que los he jugado, lo que sí que noto es que el control es más incómodo. Yo en la Play, con el mando, juego más cómodo que en PSP. ¿Tú eso lo notas o a ti te da igual? A mí da igual. A mí está como son los dos. ¿Y qué me dices tú, Ana? Yo, pues, bueno. ¿Tú en qué consola lo has jugado? En la PS3 y la PSP. Ajá. ¿Notas diferencia entre los gráficos en la versión de PlayStation 3 y PSP? ¿Cuál te gusta más? El de la PS3. Ajá. En PS3, ¿qué has jugado? El GTA 4, ¿no? Sí. ¿Has visto que el mundo, precisamente por las capacidades de la Play 3, que son mucho mayores, es como un mundo bastante más grande, pasan muchas más cosas, hay más personajes, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ¿hay alguna? ¿Qué es lo que más os gusta de GTA? Pues a mí me gusta... Yo he cogido un coche de un Ferrari. Ajá. De uno de más rápido. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es coger e irme corriendo, matar a gente con darle palizas a la gente. Uh-huh. Chico, viejo. Madre mía. ¿Qué es lo que menos gusta del juego? A mí... Lo mejor que me gusta lo mejor que me pilla la policía. Eso no te gusta. No. Es que unas veces hay misión, hay lleno de bolsillas y hay unos pinchos. ¡Bum! Se te pincha la rueda. Me pinchó la rueda y me pilló. Ok, ok. A mí no. Lo que no me gusta es cuando coge la policía y empieza a dar con la cosa, con el paso que tiene. Con la porra, bueno, con la porra esa. Eso se soluciona siendo legal. No saltando semáforos, no atropellando a nadie, siendo buenos chicos que van de paseo. ¿Eso te mola? ¿Eso es posible hacerlo en GTA? Bueno. Es difícil, ¿verdad? Difícil. Y lo que más me gusta, pues, no sé. Coger a la gente, bueno, coger a la gente, matarla. Viene lo de la ambulancia y también los mato. Oye, decir que yo tengo en mi colección personal un GTA de Play 2 que se llama Vice City. Y estoy pensando que como no lo juego, podría traerlo a la biblioteca de Asido y dejarlo por si algunos compañeros, lo que hemos dicho, que tengan la edad correspondiente, pues si les apetece jugarlo. Sí. Ok. ¿Algo más que queráis decir? Ah, pues yo sí. Pues el juego está muy chulo. Voy a probar esta noche o pasado mañana. Oye, una cosa. Hay una cosa de la que no me había hablado, que es la sensación esa de ir conduciendo por la ciudad con el coche o con la moto mientras que vas escuchando música. ¿Qué os parece esa sensación o los temas musicales que se pueden oír en la radio? Pues se oye XFM o radio o también con la moto también. Ajá. Y los coches pueden cambiar. Pi, pi, pi, pita también. Y yo salto los semáforos. ¿Yo qué hago? Pues con los coches, con la música, me salto todos los semáforos enteros, los destrozo, con las motos, me monto encima de una moto, me voy corriendo a toda la máquina, hasta que me caigo al suelo. Y ya pues me voy. Ok, bueno, espero que ningún padre o madre o persona que esté escuchando ahora se lleve las manos a la cabeza. Yo, sinceramente, nuestra política aquí en la radio ha sido hablar de los títulos que a vosotros os gustan, ¿verdad? Sí. Y oye, si somos mayores de edad, tanto para trabajar como pues, para ver películas de miedo o jugar a videojuegos en los que se puede hacer el gamberro, ¿verdad? Sí. Aquí somos todos iguales, ¿verdad? Sí. Estos son los juegos a los que juegan los jóvenes hoy en día. Oye, pues si son de hacer el gamberro, pues ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Pues también, sí. Es muy importante tener en cuenta, eso sí, que es un videojuego. Y luego ya, en la vida real, pues nosotros a ser buenos chicos y a trabajar duro, ¿no? Sí. Un montón, madre mía. Adiós. Chao.